Una de las noticias más importantes del fin de semana en el plano internacional, sin dudas, ha sido el triunfo de François Hollande en las elecciones de Francia, en la segunda vuelta electoral. Elecciones que marcaron el regreso de la izquierda al poder. No olvidemos que François Hollande es socialista. Y desde la presidencia de François Mitterrand, que culminó allá por 1995, el socialismo no había gobernado Francia. Va a asumir su cargo en algunos días nada más, el próximo 15 de mayo. La pregunta que nos hacemos desde aquí, que se hace buena parte del mundo en este momento en realidad, es ¿qué va a pasar con las políticas de austeridad en Europa tras el triunfo del socialismo en Francia? Vamos a trasladarle esta inquietud a un prestigioso analista internacional, a Maximiliano Sbarbo Osuna, que es analista de la revista Rumin y también de observadorglobal.com y de Buenos Aires Económico. Maximiliano, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. En principio, quiebra un poco lo que se llamaba la doctrina Mercosí, que era el diseño de la política económica europea a través de la canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro y el presidente francés derrotado en las elecciones, Nicolas Sarkozy, que legitimaba la supremacía de la política financiera y de austeridad por sobre los estados, recurriendo a ajustes, recurriendo a varios sistemas antipopulares para poder resolver esta crisis financiera que ya lleva varios años. El triunfo de Hollande significa un cambio en cuanto a que lo que propone el socialismo es estimular el crecimiento, sobre todo de las industrias europeas, y para eso Hollande propuso crear que Europa emita bonos para financiar a estas empresas, a estas compañías, que son un poco el motor de la Europa en crisis. Sin embargo, la canciller Merkel no está de acuerdo en este punto, pero son puntos a discutir, digamos. Lo que van a intentar ahora es negociar un nuevo pacto, ya que tanto Francia como Alemania son los dos principales países de la zona euro. Una de las propuestas de Hollande que ya aceptó Merkel previendo un triunfo del socialista es, por ejemplo, que se utilicen fondos de la Unión Europea para estimular el crecimiento, que se apoye al Banco Europeo de Inversiones y además establecer un impuesto a las transacciones financieras, algo que desde siempre se ha negado Merkel, pero con el triunfo de Hollande la negociación entre ambos líderes es inevitable. Por eso ambos van a ceder un poco, digamos, pero el sistema actual restrictivo no va a cambiar significativamente, porque Hollande ya anunció que lo que va a hacer es no va a tocar el pacto fiscal que tenían entre Merkel y Sarkozy, no lo va a cambiar, la llamada regla de oro en la cual se fija una meta de déficit fiscal cero para 2017, algo que durante la campaña cuestionó Hollande. Sin embargo, al fin de la campaña, para tranquilizar a los mercados y a los sectores más ortodoxos, Hollande coincidió con Merkel en este sentido. Por eso el cambio es relativo, es un reacomodamiento de las fuerzas políticas europeas, con algunas medidas un poco más inclusivas y progresistas, que es lo que se espera. Sin embargo, va a seguir la austeridad y va a seguir los ajustes, sobre todo en los países que se ven más afectados. Uh-huh. Maximiliano, ¿qué lectura se puede hacer del resultado electoral en sí? ¿Ha sido un voto castigo a Sarkozy, a quien algunos responsabilizaron por los problemas económicos, o en definitiva ha sido que Francia eligió a un hombre común? Yo recuerdo esta figura del hombre común porque desde el oficialismo se trató de desprestigiar la figura del principal opositor definiéndolo de esta manera, y de hecho tiene un perfil muy anodino, François Hollande, y a lo mejor los franceses es como que buscaron eso, ¿no? Casi un antagonismo a lo que representa como figura Sarkozy. Sí, en primer lugar es eso, el rechazo a Sarkozy fue lo que lo hundió por el tema de la crisis. pero no hay que deslegitimar el avance de la ultraderecha, porque fijémonos que la candidata Marine Le Pen, que es del partido ultraderechista, el Partido Nacional, obtuvo casi el 20% de los votos, y en la segunda vuelta Sarkozy apeló al discurso racista, exclusivo, xenófobo, para captar gran parte de esa masa de votantes. Sí, es verdad lo que decís. Hollande es un personaje más bien de perfil bajo comparado con Sarkozy, que apeló, digamos, a medidas más, si se quiere, más mediáticas, como por ejemplo la masacre de Toulouse, en la que se hizo presente, en la que intentó y logró sacar provecho. Si no hubiese sido por esa masacre cometida contra esa escuela judía, es posible que el rechazo hacia Sarkozy hubiese sido aún mayor. Pero sí, la principal causa de la derrota de Sarkozy fue la misma crisis al cual se lo responsabiliza por adoptar medidas restrictivas y antipopulares. Maximiliano Sbarbo Osuna, analista internacional de varios prestigiosos medios, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dispensado. No, muchas gracias a ustedes. Tiempo de Noticias, segunda edición.